Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes por ti. Moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Estos son los 20 superclásicos de los años 80. ¿Pueden creer que la canción Like a Virgin no fue escrita para Madonna ni para ninguna mujer? El compositor, un hombre, dice que la escribió desde el punto de vista de un hombre con una experiencia personal de ser virgen. Bueno, finalmente la canción la hizo Madonna y en 1984 fue un éxito enorme. Aquí está, para los 20 superclásicos de los 80, en la casilla número 14, Madonna con Like a Virgin. 20 superclásicos. La FM. Aquí presentando los 20 superclásicos de toda la década de los años 80. ¿Sabían que Paul McCartney y Michael Jackson, la primera vez que oímos de ellos fue con la canción The Girl Is Mine? Que de hecho fue el primer sencillo del álbum Thriller. Pero, ¿ustedes sabían que antes de esa canción ellos ya habían escrito una? Pues es la que viene a continuación, que la lanzaron años después. En la casilla número 13, aquí está Paul McCartney y Michael Jackson con Say, Say, Say. Say, say, say what you want, but don't play games with my affection. Take, take, take what you need, but don't leave me with no direction. All alone, I sit home by the phone, waiting for you, baby, baby. Through the years, I kept you standing, yeah. I played that for you, didn't you know? Superclásicos de la FM. Superclásico número 12. Esos son los 20 superclásicos de los 80. En 1983, las canciones que iban en las películas eran claves. ¿Qué era más importante, la película, las canciones? Ambas se ayudaban muy bien. La siguiente es un icono de las canciones y de las películas de los 80. Aquí está Irene Cara con Flashdance en el puesto número 12. Hurts when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep. son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 11. Los 20 superclásicos de los 80. En 1983, Sylvester Stallone quería para su película Rocky 3 la canción de Queen Another One Bites the Dust, pero la banda británica no aceptó la propuesta. Entonces llamaron al grupo Survivor y ellos hicieron esta canción que está en la casilla número 11. Survivor con Eye of the Tiger. Vamos a hacer una pausa en este conteo de los 20 superclásicos de los años 80, pero, mire quién está llamando, mi amigo Papuchis. Papuchis, venga, los años 80, ¿qué recuerdo tiene usted de los años 80? Pero buenas, venga Fox, en los 80s, pues yo andaba en patines de cuatro ruedas y montaba en mi monareta. Me acuerdo que tenía un Walkman con cassettes de Madonna y Michael Jackson por un lado y por el otro, Su Majestad Pastor López. Bueno, también tenía un afiche de Brooke Shields de la película La Laguna Azul y otro del Rey Pelé. Aunque en la vida real iba al Estadio General Santander a ver jugar a Arnoldo Mariguarán con el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo. Cúcuta. Ya se fue mi vida en el Principado, Mega Fox. ¿Y usted qué? Metido en Unicentro picando cerdas de Billy. Gracias, Papuchis. Mire, voy a hacer una pausa y cuando regresemos tendremos las 10 mejores canciones de la década de los 80. ¿Quieren conocerlas? Al regreso. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Avevillas tiene un crédito de libranzas para ti. Avevillas presenta. En los 80s, en los 90s, ¿usted fue a fiestas con Miniteca? ¡Oh, yeah! Si su respuesta fue sí, usted no se puede perder el nuevo programa de la FM. Miniteca FM. A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca, Miniteca FM. Este sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Este sábado, Miniteca FM. Para ti, que eres pensionado, tenemos el crédito de libranza Avevillas con tasas y plazos preferenciales que además piensa en tu salud. Pídelo y accede a un plan de medicina prepagada con Colmédica, que puedes compartir con tu familia o amigos a una tarifa especial y con orientación médica 24/7, exámenes de apoyo diagnóstico y más de 100 especialidades en salud. Pide ya tu crédito de libranza en cualquier oficina Avevillas o llama a la línea nacional 018-041-6182. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vigilado Supersalud. Si los caminos son infinitos, ¿por qué ir a la fija? ¿Para qué repetir tu película favorita? Si tu nueva película favorita está esperando que la conozcas, ¿por qué seguir pensando que ya viste todo? Si aún no has conocido lo nuevo que tenemos para ti, encuentra el lado Chevrolet que no conocías. Conoce más en chevrolet.com.co. Hola, ¿cómo vas a pagar? Con efectivo, porfa. Débito. Con la CMR. Crédito Autospot. Con mi celu, obvio. Los CMR puntos son para todos. Acumula pagando con cualquier medio de pago en nuestras tiendas y comercios asociados. Inscríbete en cmrpuntos.com.co. El programa de fidelización CMR puntos es administrado por ABC de Servicios SAS. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con App Mi Claro sigue haciendo lo que más te gusta mientras gestionas tus servicios fácil y desde donde estés. Paga tu factura, compra paquetes y recargas o consulta tus consumos sin gastar datos de tu plan. Si aún no tienes App Mi Claro, descárgala y regístrate. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Éxito Carulla, Surtimax y Superinter te invitan al gran bingo de las marcas. El plan de los colombianos. Más de 1,000 millones de pesos en premios del 28 de octubre al 15 de noviembre. Conoce más en granbingodelasmarcas.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza con juegos. Palmas arriba por los que saben el ingrediente secreto de una buena receta. Aceite de palma 100% colombiano te invita a escuchar Los Secretos de Darcy Quinn en la FM. En 1990, el futbolista alemán Lothar Matthäus ganaba el Balón de Oro y Alemania fue campeón del Mundial en aquella época. Weller se da vuelta, no quiere mirar. Allí va Bremer, gol, gol de Alemania. Y en 1990, Black Hawk sonaba con Everybody. ¿Y usted en qué estaba? ¿Con quién andaba? Soy Antonio Casale y los domingos a las 10 de la mañana lo llevaré a aquellos días de gloria. En Clásicos por Deporte, solo en la FM. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Cuando unimos los sabores de manzana Postobón, naranja, uva o cola Postobón, con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. Crisis de gobernanza, Estado de Derecho y respeto de las libertades. Llega el Congreso Mundial del Derecho, el máximo encuentro universal de abogados, magistrados y académicos del mundo de las leyes. Este 2 y 3 de diciembre en Barranquilla, Distrito Especial Industrial y Portuario. Inscripciones abiertas en worldlawcongress.com. Organiza la Asociación Mundial de Juristas. Convocan RCN Televisión, RCN Radio, NTN 24 y el diario La República. Más información en rcmradio.com. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito invita a todos sus graduados de Ingeniería Civil de pregrado y posgrado el próximo 10 de noviembre al primer conversatorio y networking virtual donde se hablará de las últimas tendencias de la ingeniería civil. Más información en www.escuelaing.edu.co. Vigilado, Mineducación. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroch, Captur, Alaskan o no, mejor una Coleus? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. La superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Night. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ciudad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Agéndate ya para todas las noches, porque de lunes a viernes no te vas a desconectar de RCN. A las 7 de la noche empezamos bien informados con Noticias RCN. A las 8 de la noche el pulso se altera con Enfermeras. Luego, a las 9 de la noche, la intriga se toma la noche con La Nieta Elegida. Y a las 10 de la noche vas a conocer al patrón en El Capo. Cuadra ya tu agenda para estar pegado todas las noches en Canal RCN. ¿Qué pasa, tribu? Soy Camilo. ¿Saben qué es ser como el agua? Es no resistirte a eso que tanto te gusta, como probar el delicioso sabor de Postobón Aqua frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos. Deliciosa, refrescante y sin calorías. El punto exacto. Pruébala ya. Postobón Aqua. El domingo al mediodía es un horario inusual para un happy hour, pero no para Capi Hour. Hernando Romero Barliza, el Capi, presenta en Capi Hour una selección de cócteles musicales, a veces clásicos, otros preparados a la carta, o en ocasiones, estrenos o nuevas recetas. Capi Hour, el domingo desde las 12 del mediodía en la FM 94.9. En Metido en tu cocina. Cocinaremos con los famosos. Y conoceremos sus secretos mejor guardados. ¿Cómo ve este papel protagónico, Frank? Perfecto para envolver tamales. ¿Y esta corona de reina para qué me puede servir en la cocina? Molde para las arepas. ¿Y esta raqueta de tenis? No sirve como colador. Ajá, un libreto típico. Sirve para darle sabor a las recetas. Las celebridades abrirán las puertas de sus casas al chef Carpentier y a Frank el Flaco para cocinar juntos. Metido en tu cocina. Gran estreno. Domingo 21 de noviembre a las 6 de la tarde. Canal RCN. Comprando el seguro de auto de Seguros Falabella te llevas gratis un lavado al mes por un año o un plan de mantenimiento para tu carro. Lo mejor de todo es que puedes pagar tu seguro en 12 meses sin intereses. Visítanos en tiendas Falabella Home Center o llámanos en Bogotá al 587-7770. En Seguros Falabella estamos contigo. Aplican términos y condiciones. Rappi llegó a Suba y Engativá. Cuando no tengas tiempo o ganas de salir, puedes elegir entre miles de restaurantes, diferentes tipos de comida y también encontrar tus supermercados favoritos para pedir tu mercado con los precios que ya conoces. Rappi lleva hasta tu puerta lo que sea que necesites. Descarga la app y pide ya. Mientras almorzaba, Juan aprovechó para descargar videos de yoga, un tutorial de muebles, el álbum de su artista favorito, 500 fotos de su perrito Paco, porque y internet, todo porque pidió Internet Hogar de 100 megas en Triple Play. Llama a numeral 400 y disfruta la ultra velocidad. Con Claro puedes todo. Condiciones y restricciones en claro.com.co. ¿Eres ochentero? ¿Eres noventero? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Rappi llegó a Soacha, Bosa y Kennedy. Cuando no tengas tiempo o ganas de salir, puedes elegir entre miles de restaurantes, diferentes tipos de comida y también encontrar tus supermercados favoritos para pedir tu mercado con los precios que ya conoces. Rappi lleva hasta tu puerta lo que sea que necesites. Descarga la app y pide ya. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos con los 20 superclásicos de los 80. En el número 10, The G-Jails Band con Centerfold.